Hey K, man, I heard you looking for love. Yeah. Well, I'd really like to hear what you got to say about it, brother. I don't want you to get hurt, so tell me a little bit about it, man. Come on. Se va dibujando las ideas en mi mente buscan realidad de vez en cuando. Buscando día y noche, siempre estoy buscando, siempre estoy buscando. Buscando hasta que llegues tú, estaré buscando, estaré buscando. Pasa así mi vida, siente que no estaba solo imaginando. Yeah, solo falta conocerte y en tus ojos irme despertando. Buscando día y noche, siempre estoy buscando. Siempre estoy buscando, buscando hasta que llegues tú, estaré buscando. Estaré buscando, estaré buscando. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará la luz que me haga sonreír? Whoever she is, no stress, no worries, you got to live. Live every day with an open mind. Some good things, brother, are hard to find. You can't hurry, love, man, you got to wait. This is the wisest thing that anyone can say. That rule applies to all who seek. Brother, don't rush a good thing, let it be. Buscando, día y noche, siempre estoy buscando. Y es que siempre estoy buscando, siempre estoy buscando. Buscando hasta que llegues tú, estaré buscando. Ahí te estaré buscando, yo te estaré buscando. El amor.